cómo está esto. Vamos, no. Pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 19 de marzo, día de San José, 19 de marzo de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. Tenemos en los controles a nuestro queridísimo Luiger Loyo. Gracias por esos aplausos, Luiger. Y abriendo la ventana, ya decía yo que no me iba a dar besito hoy, Luiger. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, con muchos aplausos, vítores, amapuches, abrazos apretaditos a todas y todos ustedes que se encuentran como todos los días rodilla en tierra aquí, pues echándole pichón, escuchándonos, apoyándonos y sobre todo aportándonos sus opiniones que son sumamente importantes para nosotros. Abrimos la ventana hoy con Eneas Perdomo y este Fiesta en el Orza. Como ustedes saben, todos los 19 de marzo son las fiestas patronales de la población del Orza, por allá, por el estado Apure. Y este día sirve como punto de partida para inaugurar el Año del Joropo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, decretó el año 2014 y se inicia este Año del Joropo a partir de hoy, 19 de marzo, día de las fiestas patronales de El Orza. Es el Año del Joropo en honor al comandante Chávez, que fue un gran amante del joropo, llanero, veguero, pues, como dicen. Fue un veguero que promocionó, impulsó, hizo que los caraqueños y los citadinos pues nos acercáramos a estas manifestaciones del llano venezolano, que por política incluso de los medios de comunicación siempre estuvieron como que escondidas. Qué difícil era escuchar un joropo en la radio, qué difícil era ver algún espectáculo de tradiciones llaneras en la televisión. Lo que veíamos, lo que yo recuerdo de niña y de adolescente, eran manifestaciones muy edulcoradas, con mucha sacarina, como, con todo el respeto que se merece, como el ballet de Yolanda Moreno, que bueno, que todo muy Joaquín Riviera, la mujer con las flores, las faldas así enormes, pero realmente joropo, joropo recio, nos preguntamos. Yolanda Moreno representa en realidad esa reciedad del llano. Y gracias al comandante Chávez, también tenemos que decir que hubo un intento, pues nosotros también tuvimos otro, además del comandante Chávez, tuvimos otro presidente llanero, independientemente de las diferencias ideológicas, que fue Luis Herrera Campins, que él también trató de impulsar a través de los medios de comunicación manifestaciones nacionalistas, manifestaciones llaneras. Pero el comandante Chávez fue el principal promotor, cantando, hablando, bueno, y tan es así, tan importantes eran para el comandante Chávez las fiestas de Elorza, que fue capitán de las fiestas de Elorza durante 2 años, cuando era un joven militar que estaba destacado allí en el estado Apure. Y en honor a que hoy arranca el año del 4, pues la pauta musical del día de hoy va a ser dedicada al joropo. Les prometemos que van a escuchar joropo de calidad, joropo bonito. Hoy La Ventana está de fiesta, rindiéndole un merecido homenaje al joropo y al comandante Hugo Chávez Frías. Tenemos informaciones, y es que, como ya le dijimos, hoy arrancan las fiestas patronales de Elorza en el estado Apure y hay una amplia programación. Estamos hablando de alrededor de 80 cultores y cultoras apureños que se dieron cita en la población de Elorza para celebrar la 59ª fiestas populares y turísticas de esa localidad llanera, que en esta oportunidad recibirán en la Plaza Bolívar la certificación como Patrimonio Cultural de la Nación por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de Patrimonio Cultural. Para la celebración se estima la presencia del primer mandatario nacional Nicolás Maduro, quien acompañado al ministro del Poder Popular para la Cultura Fidel Barbarito, dará inicio al año del joropo. A primera hora de este martes 18 de septiembre, la población de Elorza despertó al ritmo de la música criolla y repiques de campanas. A las 9 de la mañana fue inaugurada la exposición artesanal colectiva en el corredor turístico al frente de la Plaza Bolívar, y en el corredor turístico de Elorza tuvo lugar el primer encuentro de cronistas de la región de los Llanos. Está estimado que se realice un concierto de arpistas infantiles en el Rincón del Veguero, y desde las 4 de la tarde se llevará a cabo el arpegio más grande del llano en la Avenida Bolívar durante la procesión de San José. Para el final de esta tarde se contempla la presentación de la leyenda Florentino y el Diablo a cargo de Cacho Linares, Vidal Colmenares y Aldo Márquez en el Rincón del Veguero, así como la celebración del Día de la Elorzanidad. El viernes 21 de marzo se desarrollará la primera noche del Festival de Canto Doña Bárbara de Oro y Festival de Baile Doña María Aguilera, Festival de Ganadores, en el Rincón del Veguero desde las 9 de la noche. El sábado 22 de marzo a las 4 de la tarde, la actividad denominada El Atardecer de Poetas se apropiará del paseo turístico Ángel de la Guarura. La despedida de la fiesta será este domingo 23 de marzo en el Samán del Guarapero desde las 9 de la mañana. Así que si tiene el chance y si se puede acercar a las fiestas de Elorza, estamos seguros que lo pasará muy bien. Y si no puede llegarse hasta Elorza, pues los invitamos a que visiten, si todavía no ha ido, la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ya más de 100.000 personas han visitado la FILVEN 2014 y se inauguró el viernes. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, en 5 días, más de 100.000 personas han visitado la FILVEN 2014. Estas cifras son las contabilizadas hasta el mediodía de este martes. Hablamos de un total de 100.307 personas que visitaron los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes y la Plaza de los Museos, lugares donde se está desarrollando la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2014, desde el pasado 14 de marzo. En conversación con el equipo de la Agencia Venezolana de Noticias, el ministro del Poder para la Cultura, Fidel Barbarito, anunció que esta cifra demuestra que el venezolano es un pueblo interesado en la palabra, la lectura y el conocimiento. Estamos muy contentos, son 100.307 personas que han demostrado su intención de paz, su amor por la lectura, por la escritura, por la creación. La Filben es un encuentro con la democracia, con la creación del pueblo, con la sensibilidad. Y con respecto a los libros vendidos, se han vendido hasta la tarde de este martes un total de 26.800 ejemplares de diferentes temáticas. En un país en crisis, que dicen que estamos en crisis, que estamos en la quiebra, que estamos ya prácticamente en la época de las cavernas, se han vendido 26.800 ejemplares de diferentes temáticas en 5 días que tiene la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Fidel Barbarito ofreció datos sobre los libros más vendidos durante los primeros 5 días de la Filben. En el stand del Despacho de la Cultura, el libro más vendido ha sido Latinoamérica en la geopolítica del imperialismo, escrito por el argentino Atilio Borón, ganador del Premio Libertador del Pensamiento Crítico en 2013. Además, el ministro Barbarito indicó que el libro más vendido en toda la feria ha sido 100 veces Chávez, escrito por el periodista venezolano Earle Herrera, el cual se encontraba en el stand de la Alcaldía de Caracas. Este libro está agotado. Se ha vendido un total de 1.000 ejemplares de Preso Barbarito. Bueno, invitamos a la gente de Fundarte para que edite más ejemplares de este libro, 100 veces Chávez. También dice Fidel Barbarito que esto demuestra cuáles son los gustos de la lectura del venezolano y cuáles son sus intereses. Después de los libros inspirados en el comandante Hugo Chávez, la literatura infantil es el género que más ha sido adquirido por el pueblo venezolano a través del stand de la Fundación Editorial El Perro y la Rana y el Ministerio de la Cultura. Los cuentos para las niñas y los niños también han sido muy llevados. En nuestras casas editoriales, las pertenecientes al Ministerio de la Cultura, abundan estos libros vinculados a nuestras tradiciones, vinculados con la mitología de los pueblos originarios e independientes, indicó Barbarito. Eso sí, se ha hecho mucho énfasis en lo que son leyendas indígenas venezolanas, cuentos constructivos, cuentos donde se muestra la solidaridad, cuentos educativos donde nuestros niños aprenden a ser mejores personas, aprenden a ser solidarios. Y también se desmonta algo que en lo personal de la literatura venezolana, que es la literatura venezolana que crecimos muchos niños, estas fábulas de Tío Tigre y Tío Conejo, que lo que hacen, es mi opinión personal, mi opinión como lectora, lo que hace es fomentar la cultura del vivo criollo, del vivo y el pendejo, y por eso estamos como estamos. Entonces, yo no soy partidaria de prohibir la lectura de ningún libro a nadie, pero sí soy partidaria que estas fábulas que popularizó un gran amante de los niños, porque lo fue, y un gran escritor, un gran cultor venezolano, que fue Rafael Rivero Ramas. ¡Hola, mis pitoquitos! Con él crecieron las generaciones que antecedieron a la mía. Pero haciendo un análisis de significado de la fábula de Tío Tigre y Tío Conejo, realmente está reflejada la ideología de la época, la ideología del vivo y del pendejo. El Tío Conejo que es tramposo y el Tío Tigre que cae. Entonces, si vamos a compartir estas fábulas con nuestros niños, hagámoslo despertándoles el sentido crítico y preguntándole, ¿qué opinas tú? ¿Quién es más chévere, el tigre o el conejo? ¿Y por qué el conejo? ¿A ti te pareció honesto esto que hizo el conejo? ¿Te parece bien? Y entonces utilizar esta lectura para hacer un debate de valores. Seguimos con informaciones. Hay informaciones de corte político que por supuesto que no podemos dejar de comentarles, pero vamos a dedicarle esta primera media hora a lo que tiene que ver con la Filben, cuál es la programación que hay y sobre todo qué libros, ¿no? Vamos a hablar de libros. Estamos hablando que hoy, 19 de marzo, día de San José, muchas felicidades a todos los José, Josefinas, Josefas, que por cierto, ustedes saben de dónde viene la costumbre de decirle Pepes a los José. Esto me lo contó mi padre. En España los José les dicen Pepe porque en las iglesias, cuando colocaban, y en algunas iglesias todavía lo hacen allá en España, colocan la figura de San José, colocan San José, Pepe, que significa Padre Putativo de Jesús. José PP de Jesús. Entonces, de esa doble P, de ese PP de padre putativo, fue que quedó la costumbre en España y en algunos países de América Latina de decirle Pepe a los Josés. Por supuesto que a las Josefas les dicen Pepa o Pepita, ¿no? Pero de ahí viene la costumbre de decirle Pepes a los José. Bueno, a los José, Josefas y Josefinas, todo un abrazo grandote. Nuestro compañero Randolph José Borges Marcano no nos puede acompañar hoy. Está haciendo unas diligencias. Está en una reunión bastante importante y no nos puede acompañar el día de hoy, pero y tampoco creo que me esté escuchando, pero igual hago público mi cariño y mis felicitaciones a Randolph José Borges Marcano y a todos los José, como digo, José, Josefa y Josefina que nos están escuchando el día de hoy. Ya que estamos hablando, que nos lo decía un usuario y nos pusimos a hablar de Gabriel García Márquez el día de ayer, siendo hoy fiesta del Orza, siendo arrancando en este momento el año del joropo, una usuaria que me preguntaba ayer qué libro podía recomendar o de qué podía hablar, pues hablemos del llano y libros que hablen del llano. Mira, definitivamente mi género preferido es la narrativa. A mí me gusta mucho leer cuentos, me gusta mucho leer novelas, es lo que más me gusta leer porque es lo que me relaja, es lo que me distrae, es lo que disfruto. Y un gran cronista del llano venezolano fue nuestro Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos hizo un verdadero trabajo de investigación periodística en el llano para escribir sus novelas. Él tuvo que instalarse en el llano, empaparse de las costumbres del llano, no solamente del modo de hablar, sino de la idiosincrasia del llanero. Es una de las personas que plasma a través de las letras costumbres, idiosincrasias, tradiciones y el paisaje llanero. Si se quiere acercar al llano venezolano, recomendamos la lectura de Rómulo Gallegos. Y quiero hablar de un libro particular de él. Tengo que reconocerlo, he leído algunos cuentos de Rómulo Gallegos y de sus novelas, y es de la que voy a hablar, porque no voy a hablar de libros que no he leído. Es el libro que voy a hablar, que es el libro de Doña Bárbara, ¿no? Doña Bárbara es un libro que tiene muy mala fama entre los estudiantes de bachillerato, porque es lo que te dicen, lo que corre entre los pasillos de los estudiantes, es que es un libro aburrido. ¡Ay, no, qué aburrido! ¡Ay, no, Rómulo Gallegos! ¡Ay, qué aburrido! Cuando yo estudiaba bachillerato, es decir, allá por los tiempos en que de los sacrificios aztecas, bueno, tampoco así, pero bueno, hace ya unos años, cuando yo estudiaba bachillerato, estaba la costumbre, y eso no solamente lo veía en mi colegio, lo vi en muchos colegios y liceos, que cuando te mandaban a leer Doña Bárbara, no la leían, sino que se iban al Museo Audiovisual, que quedaba en el edificio Catuche de Parque Central, donde estaba la película. Los estudiantes se veían la película y con eso pasaban el control de lectura. A mí en el colegio, no sé por qué, me mandaron a leer otras cosas, Peonía de Manuel Vicente Romero García. Esa fue la que me mandaron a leer en lugar de Doña Bárbara, que me gustó mucho, ya que es parecida al María de Jorge Isaac, y me gustó más que María, porque por lo menos en Peonía hay besitos, en María ni eso. Oye, esa cosa, esos cuentos románticos sin un besito, oye, eso también es aburrido, ¿no? Peonía sí tenía sus besitos y tenía sus cosas, que por cierto, también se desarrolla en el llano venezolano. Bueno, con respecto a Doña Bárbara, en lo personal yo tuve mucha reserva con Doña Bárbara, porque el comentario generalizado en los pasillos del colegio es que era aburrida, y que era aburrida porque Rómulo Gallegos es muy descriptivo, que pasa muchas horas y el árbol con las vetas grises y verdes se sacude de izquierda a derecha y una hoja verde con pepitas moradas se tambalea y va cayendo, describiendo una espiral que es demasiado, demasiado descriptivo con el ambiente y con el paisaje. Y entonces eso despierta, por supuesto, estoy hablando de mi condición personal como lectora, a mí las descripciones tan exhaustivas me aburren, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a muchas personas. En la universidad no me libré de leer Doña Bárbara y quedé enamorada de Doña Bárbara. Primero, porque no es una novela tan descriptiva como me la habían pintado. Segundo, que en el par de oportunidades que se ponía descriptiva me saltaba la descripción. Tercero, la trama es apasionante. Es apasionante y de verdad que te mete dentro del llano venezolano. ¿Qué les puedo decir de la trama de Doña Bárbara? Pues dicen los críticos literarios, ¿no?, lo que nos enseñan en el colegio, lo que nos enseñan cuando vemos literatura en la universidad, es que Rómulo Gallegos quiere plantar en esta novela el enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. La civilización está representada por Santos Luzardo, que de hecho el nombre es un juego de palabras. Santos Luzardo representa la santa luz de la razón. Y Doña Bárbara representa la barbarie. No necesariamente significa la maldad, significa lo salvaje, la incivilización. No, entonces el enfrentamiento de estos dos seres. ¿Qué es lo que ocurre? Santos Luzardo se cría en el llano y siendo niño ocurre una tragedia familiar. Se matan unos familiares entre ellos peleando sobre cuál va a ser el desenlace de la Guerra Civil Española. Tras esta tragedia, a Santos Luzardo lo mandan para Caracas y se forma en la ciudad. Ya siendo adulto, regresa a la finca que le pertenece y cuando llega se encuentra con una situación bastante irregular, que en la hacienda de al lado, una hacienda que tenía otro nombre, ahora pertenece a una mujer que le dicen Doña Bárbara, y la hacienda se llama El Miedo. Él tiene problemas con Doña Bárbara, porque Doña Bárbara tiene la costumbre, que es una costumbre muy común en el llano, no sé si se habrá acabado, de correr las cercas para ir ampliando los territorios de su finca. Ahora, ¿cómo Doña Bárbara es tan poderosa y por qué le tienen tanto miedo? Bueno, Doña Bárbara en su juventud era una india, era una guaricha que viajando por el río tenía un novio, estaba enamorada perdidamente de un joven llamado Asdrúbal. Ocurre algo en ese barco que asesina a Asdrúbal, a Doña Bárbara la violan y ella decide vengarse de los hombres por lo que le hicieron a Asdrúbal y por la violación que le hicieron. Se convirtió en una bella seductora que enamoraba a los hacendados y les quitaba sus propiedades. Era la hechicera que se vengaba de los hombres. Doña Bárbara se empata con un tipo llamado, fíjense cómo he hecho el cuento, se empata con un hacendado llamado Lorenzo Barquero, tiene una hija con él y Lorenzo Barquero termina convertido en un alcohólico botado en un ranchito en parte de la propiedad. Y la hija que tiene con Lorenzo Barquero, Doña Bárbara no quiere esa hija y se llama Marisela. Santos Luzardo conoce a Lorenzo Barquero, conoce a Marisela, se lleva a Marisela a su casa, la civiliza, porque Marisela es un animalito salvaje, le enseña a vestirse, la enseña a asearse, la enseña a leer, la enseña a escribir, la va civilizando. Y en el interín, Doña Bárbara se va enamorando de Santos Luzardo, que es el hombre que no se rinde ante sus encantos. Entonces es bien interesante ese triángulo afectivo que se establece entre una Doña Bárbara enamorada de Santos Luzardo, un Santos Luzardo enamorado de Marisela y correspondido con Marisela, y hay incluso un enfrentamiento entre madre e hija por el amor de Santos Luzardo. No les quiero contar el desenlace, es una historia muy, muy, muy apasionante, y si se quieren meter en el clima, en la idiosincrasia del llano venezolano, pues les recomiendo Doña Bárbara, que es una novela bastante ligera, esos cuentos que echan de las descripciones, por lo menos Doña Bárbara no es tan descriptiva como me lo habían pintado, y eso, y si se vuelve muy pesada la descripción del paisaje, se pueden saltar esos parrafitos, que fue lo que hice yo, y no fueron muchos los que me salté, eso sí se los puedo decir. Así que ese es el libro que les recomiendo el día de hoy, una excelente novela venezolana. Hay otras novelas venezolanas que son muy buenas. Otra que me gustó mucho, que otro día hablaré de ellas, es Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri, pero esa no habla tanto del llano venezolano, sino de lo que fue la Guerra de la Independencia y en especial la Batalla de la Victoria. Entonces, bueno, con esta recomendación que le hacemos del libro Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que lo puede conseguir en cualquier librería, y el presidente Chávez habló de Doña Bárbara varias veces. Primero, no recuerdo qué pasó con esa iniciativa que había mandado editar varios ejemplares de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, y él habló de un personaje de Doña Bárbara que lo popularizó por toda América Latina. Incluso aquí tenemos canciones con la voz de Chávez hablando de ese personaje, que es Mr. Danger. Dentro de lo que es la idiosincrasia del llanero y los diferentes tipos de personajes que conviven en el llano, estaba la figura de un gringo taimado, un gringo tramposo, un gringo que buscaba sacar provecho, que le decían en el pueblo, donde se desarrolla la historia, Mr. Danger, porque el tipo era peligroso. Y así fue como el comandante Chávez bautizó, si no me equivoco, a George W. Bush como Mr. Danger y le habló a América Latina de Doña Bárbara, que es una de las novelas escritas en nuestro suelo más famosas a nivel mundial, y de hecho se hicieron varias películas, de películas y novelas de Doña Bárbara. Famosa la versión de Doña Bárbara con María Félix en la época de oro del cine mexicano. Famosa también la versión que hicieran en la televisión venezolana de Doña Bárbara con la primera actriz Marina Baura. Así que bueno, quien no haya leído Doña Bárbara probablemente ha visto la película, la novela, y quien no haya visto ni la película ni la novela y quien no la haya leído, los invitamos a que si van a la Feria del Libro, busquen Doña Bárbara, que seguramente lo conseguirán como lo conseguirán en cualquier librería, bien barato porque es lectura básica en lo que es la educación básica y media. Y disfrútenla, quítense los prejuicios hacia Rómulo Gallegos, quítense los prejuicios hacia que la literatura venezolana es aburrida, todo lo contrario, se los digo, Doña Bárbara es una novela apasionante. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y en la próxima media hora abrimos la participación y nos metemos entonces con información importante a nivel nacional. Vamos a la pausita con, bueno, ya que estamos en la Feria Internacional del Libro, pues también queremos rendirle un homenaje a la literatura oral. Cuando hablamos de la literatura oral, es aquella que no se escribe. Son esos cuentos, esas leyendas que se van transmitiendo de generación en generación. Y famosas son las leyendas llaneras. ¿Quién no conoce la leyenda de la Sayona? ¿Quién no conoce la leyenda del Silbón? Pues el Carrao de Palmarito, uno de los mejores exponentes del canto recio venezolano, escribió una canción dedicada a la versión femenina de ese famoso silbón. La canción se llama La Silbona. Escúchenla. Oye, mira, hazme el favor. ¡Ay, María Purísima! Dios mío, ¿qué será esto? Por cierto, a las 3:30 salí en mi burro mojino, con rumbo a la Rinconera, a jugar mi gallo viro que hacía tiempo tenía en cuerda con la esperanza y la virgen. Y bien en la baldiquera, y el santo y mi devoción que nunca lo dejo afuera, era una voz de hierro que tenía en la cañonera. Entre pensar y pensar caminé como dos leguas cuando miré en una mata una mujer altivencia que me capeaba y silbaba para que fuera hasta ella. Fuera hasta ella yo dije, mire qué suerte, cuando no te espera llega. Me desmonté de mi burro y me quité la tespuela abrigando la esperanza de que alguito me diera. Pero cuando me abrazó se desmayaron mis piernas, el pelo se me erizó y me pegó una sordera. En vez de haber brillo blanco metido en nube negra. Y Rodamelia, tanto que yo he trabajado tanto no para mantenerla y van a quedar en el mundo junto a tu madre soltera. Y con un sueño profundo sentí un golpe en la cadera, me había soltado de tu brazo desmayado sobre la tierra. Pero yo de aquel porrazo se me quitó la sordera, oí un gallo que cantaba pero una cosa muy lejos, que me llamaba para que me defendiera. Miré que se alejaba en una gran polvacera, con una pierna muy larga, más alta que una escalera. Yo sé que ustedes no creen ni se suponen ni quieren.

Rodríguez cantando, el estribillo es un tajo. Recordemos a Luisillo, cuatrista de gran valor, cuatrista de gran valor, que tocaba con sabor la jota y el estribillo. Recordemos a Luisillo, cuatrista de gran valor. Juancito en el bandolín, morochito se comporta, morochito se comporta, el joropo está que corta desde el principio hasta el fin. Juancito en el bandolín, morochito se comporta. Chicuelo y con gran cartel se hacía la joropera. Se hacía la joropera. Era dueño que y Daniel, dale, dale, y Figuero él espera, dale, dale, Chicuelo y con gran cartel, dale, dale, se hacía la joropera, dale, dale, era dueño que y Daniel, dale, dale, y Figuero él espera, dale, dale, Chicuelo con gran cartel. Chico Mono y Eduardito, si lo digo, valores que con la uña, si lo digo, sigue tocando bonito, si lo digo, el chico y cruza cuña, si lo digo, Chico Mono y Eduardito, si lo digo, valores que con la uña, si lo digo, sigue tocando bonito. La ira y la la la la la. Peruchito, Perucho, joven Capoma, Peruchito, y con su grupo reclama, Peruchito, que ni en cuenta se le toma, Peruchito, con la cuarenta que trama, Peruchito, Perucho, joven Capoma, Peruchito, y con su grupo reclama, Peruchito, que ni en cuenta se le toma. Lara y lara, lara, la. Tilma y la, lara, lara, la. Lara y lara, lara, la. Lara y lara, lara, la. Y es 37 minutos de la mañana, regresamos con Daisy Gutiérrez y nuestros valores. Esto es un joropo oriental, joropo estribillo y cotorreado. Qué cosa tan sabrosa. Uno de mis joropos preferidos, este oriental, así cotorreado, bien sabroso. Bueno, tenemos informaciones que comentarles y por supuesto que ayer. Vamos a abrir mejor con buenas noticias. La primera, y después nos vamos hacia el show de María Corina, ¿no? Pero vayamos con una noticia importante para todas y todos, que es que Abastecimiento Seguro arranca el 1 de abril. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el próximo 1 de abril se realizará el registro del sistema biométrico como parte de las acciones para proteger las redes de la misión alimentación contra el contrabando. Durante la segunda emisión del programa radial En Contacto con Maduro, el presidente señaló que esta iniciativa forma parte del sistema de abastecimiento seguro, compuesto también por la tarjeta electrónica y la creación de un sistema de suministro al mayor de los abastos bicentenarios y Venezuela. Subrayó que el 40% de los productos de mercado del PDVAL, abastos bicentenario y abastos Venezuela, esté saliendo para Colombia, y de ese 40% hay otra porción que se desvía a establecimientos comerciales en Venezuela. Maduro precisó que si usted tiene un restaurante o cualquier otro establecimiento, no compre en Mercal o PDVAL, que eso es para el pueblo, para el trabajador. Si usted quiere tener suministros de los que el Estado trae y produce un precio al por mayor, bienvenido. Es decir, van a abrir establecimientos mayoristas para los restaurantes, pero no le quite los pollos al pueblo. Si ustedes se acuerdan de el cafetín de la clínica metropolitana, cómo le daba a los pacientes pollo de Mercal, con lo que cobran ellos en esa clínica que podrían comprar pollo en otro lado. Pero bueno, el jefe de Estado destacó que quienes tengan la tarjeta electrónica se verán beneficiados con descuentos especiales en determinados periodos del año. Igualmente destacó que se integrará la misión alimentación a la gran misión Vivienda Venezuela. Hay algo que es bien importante resaltar. Desde hace tiempo, la joyita de Alberto Federico Ravel está haciendo una campaña internacional, una campaña por Twitter, que ya está teniendo eco, diciendo que aquí estamos tan mal que esto es una cartilla de racionamiento y que los venezolanos vamos a tener que presentar la huella dactilar cuando vayamos a cualquier supermercado o a cualquier expendio de alimentos. Eso no es así. En primer lugar, eso será solamente en la red del Estado, en la red de alimentación, en la red de ventas de alimentos del Estado. Y vamos a decir algo, o sea, no es que usted, lo de la tarjeta no es obligatorio, usted se registra, usted se la saca, usted registra la huella dactilar, es una forma de controlar el contrabando. Y por el otro lado, no es en el único país del mundo donde esto ocurre. Ayer me puse a investigar y, por ejemplo, en Alemania hay una red de supermercados que, en vez de meterle la clave, cuando tú pagas por el cajero, en vez de meter la clave, presentas tu huella dactilar. Y ha sido tan exitoso este sistema que ya lo están experimentando en las cadenas de supermercados francesas y holandesas. Es decir, que estamos a la vanguardia tecnológica. Entonces, a quien diga que es que nos van a racionar y que ahora para hacer mercado tenemos que presentar la huella dactilar, le van diciendo que se bajen de esa nube, que eso sería solamente en las cadenas de distribución del Estado, que, por cierto, que con la tarjeta, pues, además de tener los productos subsidiados, tienes derecho a más oferta, ¿verdad? Entonces puede decir que, mira, ¿y qué representa dentro del total de los centros de venta de alimentos del país? Los de distribución del Estado. Señores, no llegamos ni al 40%. O sea que si usted le da grima colocar su pulgar en una captahuella, bueno, señor, ahí tiene la red privada donde usted va a poder comprar lo que quiera, obviamente sin subsidio y mucho más caro. El asunto está en parar el contrabando y que también nos vayamos adaptando a los nuevos tiempos. Que nos vayamos adaptando a los nuevos tiempos. El sistema biométrico en los supermercados ya lo están implantando en Europa, en Alemania, lo están experimentando en Francia, lo están experimentando en Holanda. Entonces, ¿es que ellos son castrocomunistas? No, no son castrocomunistas. Entonces, señores, no caigamos en estas manipulaciones de la derecha y sobre todo replicándolas hacia el exterior ahí a través del Twitter, ¿no? Que eso es lo que nos está llegando. Que si ya nos llega que están escribiendo sobre el Twitter, eso quiere decir que la matriz de opinión de las violaciones a los derechos humanos y la guerra civil ya se les fue para el carrizo. Abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. Tenemos también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García. Buenos días a todas usuarias y usuarios de este canal. Buenos días a todos. Si fuera el presidente Chávez que estuviese aquí ahorita, dijeran que la chequera de Chávez está pagando muchos euros. Sí, seguramente. ¿Sí? Porque eso es lo que todos decían, donde iban las ideas de Chávez, porque Chávez puso la chequera. Yo no sé qué irán a decir ahora, ¿será Maduro? No sé. Ah, bueno. Y eso del sistema biométrico, ¿te acuerdas que hablé en estos días de la cuestión de la tarjeta? Hablaste de eso, exacto. Correcto. Pero bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Uh-huh. Eso es lógico. Nosotros tenemos que tratar de que nuestros alimentos y el beneficio que tenemos se quede aquí para nosotros. Claro, ¿okay? Que sí. Es que debe ser así, porque he escuchado un poco de gente eso que de la tarjeta de racionamiento. Uh-huh. ¿Okay? Eso no existe, amigo. Sí, usted, señor, va a comprar en el supermercado del Estado lo que usted pueda comprar y lo que le van a garantizar, que es su comida durante 15 o 20 días, porque eso es para limitar la compra en ese sentido, para que tú no vayas todos los días y compres la necesidad que tú tengas. Porque eso se hace en muchas partes del mundo sin tener la necesidad de poner la mano de nada, porque a ti te captan de otra manera. En otras partes del mundo te lo captan así. Te garantizo que en cualquier anda en el mismo, donde los gringos a comprar cuestiones así exageradas, porque tú sabes lo que te dicen. Uh-huh. Sí, sencillito, señor. Así como suena. Pero bueno, hoy es el día de San José, ¿verdad? Sí, señor. Hoy es el día de la fiesta de El Orza, fiesta rescatada por el presidente Chávez. Sí, que fue presidente de las fiestas del Orza en los 90, en un par de oportunidades. Yo tuve la oportunidad, a lo mejor tuve al lado de Chávez, como no sabía quién era. Exacto. Era un militar más que estaba allí, pues yo conocí eso cuando eran los caminos polvorientos, amigo. Cuando eran los caminos polvorientos, hoy tiene hasta bulevar, pues. Porque el bulevar era la calle principal del pueblo. Vamos a estar claros, y más allá estaba la manga de coleo, y más acá estaba el sitio, ¿cómo se llama? La tarima, y todo estaba ahí cerquita. ¿verdad? Muchas muchachas, muchas fiestecitas, mucho de esto, mucho del otro, y en honor a su patrono, porque es las fiestas patronales de el Orza. Pero también hoy es el día, aparte de ser el día del Orza, también es el día de Maracay, porque hoy se festeja el patrono de Maracay, que es San José. Sí, señor. En honor también a la Madre María de San José. Okay. Hoy también es el día de los maracayeros, vamos a estar claros. Y hoy también, en el año 1986, se abrió por primera vez la Casa Rómulo Gallego. Usted que estaba hablando de doña Bárbara. Tal día como hoy se abrió en 1986. Era Luis Herrera. Sí, señor. Todavía presidente, ¿no es que era? Ajá, en el 86. Ya va, Luis Herrera fue, no, yo creo que ya era Lucinchi. Entonces fue Lucinchi. Pues Luis Herrera fue del 78 78 al 83, correcto. 83. Entonces fue Lucinchi que abrió el Celar, Casa de Rómulo Gallego, pues. Bueno, de todas esas cuestiones, nosotros tenemos que hacernos, ¿verdad?, eco. Quiero enviar un saludo a toda la Josefina, a todos los José, y de lo que tú dijiste inicialmente de la cuestión de los José en España. El año pasado a mí me criticaron varias personas y me echaron mi mentadita porque yo dije también, en España también viva José y viva Pepe, pero también dice viva la Pepa. No, porque por la Josefa, el femenino. Por la Josefa, Pepe y Pepe. Por la Josefa. Exactamente, pero bueno, pero es que yo te digo una cosa, en España a los Antonios les dicen cuco. Exacto. Y a las Antonias les dicen... Ajá. Y eso aquí es una palabrota, pero una yo no... Una palabrota, correcto. Eso aquí, el femenino de cuco, aquí es una palabrota, pero en España no. Correcto. De hecho hay una marca de enlatados con ese nombre. Bueno, entonces, bueno, felicidades a todos, a los Pepe, a las Pepas, a los Josefa, a los José, y yo quiero enviar un saludo a mi hermano, y a dos sobrinas que tienen el nombre de Josefina, una María de San José y otra Josefina, y a mi hermano José, como nosotros le llamamos, Giuseppe. Auguri, José. Auguri, auguri. Auguri, Giuseppe. Y no quisiera hablar de política porque ya me metí en estas cuestiones, esto y el otro. Hoy, ¿ustedes desde qué hora están allí en la feria? Transmitiendo desde las 12 del mediodía, pero el equipo llega un poco antes, llega eso de las 11, 10 y tú y Randall. Fíjate, el fin de semana sí vamos a estar seguro, entre semana yo voy a estar el viernes y estoy viendo a ver si por estos primeros días no he podido ir porque tengo que hacer cosas aquí, pero ya a partir de mañana, a partir del viernes ya estaré allí. Ah, que tengo pensado ir mañana. Ah, bueno, ajá, bueno, pero sí en la tarde. En la tarde, nos vemos en la tarde. Entonces, bueno, mañana si me voy para allá. Terminamos de conocer. A título personal, saludar a ti, a Randall José, felicidades, a Guri Randall José. Chévere. Y para todos, un buen día y que pase el próximo. Avanti el próximo. Avanti, siempre avanti. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo estás? Hola, Briseño, muy mira, bien. El alcance de la tarjeta es tan importante, lo que pasa es que lamentablemente todavía no se ha implementado, pero va a haber oferta. Exacto. Entonces la gente que tenga la tarjeta tiene opción a esa oferta. El que no la tiene, pues bueno, no tiene que pagar el precio que diga ahí, pues. Y el que sacar la tarjeta no es obligatorio, no. Exacto, es que nos van a obligar a sacar una tarjeta, por eso es una libreta de racionamiento, mentira. No, es una tarjeta de ofertas como la tienen muchas cadenas privadas en todas partes del mundo. Es optativa la tarjeta. Ahora lo que sí es obligatorio es la carta. Oye, me gustó bastante. Claro. ¿Por qué? Porque hay personas que son del país que está al lado nuestro, que van 4, 5, 6 veces a la semana a buscar. Entonces, el Cartagüey dice, no, mi hijo, usted estuvo ayer aquí, retírese, deje aquí su cosa. Así es que se combate justamente ese contrabando en lo chiquito, ese, esa gurucita que por gota se está yendo de 4 de cada 10 kilos. Esa, por casualidad, tuviste ayer a la Asamblea Nacional, ¿viste la sesión? Sí. ¿Tú por casualidad has visto la película esa, por casualidad, así... en borráfaga, una película, a mí me da esa cómica, de el amanecer de los muertos. No. Aquella mujer con aquellos ojotes pelaóticos. No, la verdad es, ella estaba desencajada. Ay, Dios mío, yo vi a aquella mujer. Ella estaba desencajada, yo creo que ella no se esperaba el cálido recibimiento. Ella dice que ella no puede ser, ella fue electa por el pueblo y es el pueblo quien la puede quitar. Y entonces, claro... No, que conozca las leyes, que se meta allí, o sea, que se ponga a revisar. Tenemos una diputada que no conoce la legislación venezolana, pero a cualquier diputado le pueden abrir un antejuicio de mérito, y si existe mérito para ser enjuiciado, se le retira la inmunidad parlamentaria. De hecho, ella no está por encima de los presidentes de la República. Exacto. Y recordemos que Carlos Andrés Pérez se le abrió un antejuicio de mérito, se le hizo un juicio, fue culpable de corrupción y le tocó, eso sí, por la edad le tocó casa por cárcel, pero fue retirado de la presidencia y estuvo preso en su mansión un montón de años. Eso es correcto. Entonces ella está por encima del gran ídolo y héroe de la oposición venezolana que es Carlos Andrés Pérez, no, que se habrá creído ella. No, y te digo una cosa, lo más es que cuando estaba hablando Diosdado, aquella mujer quería hasta comérselo, pero la cámara lo hizo a propósito, le ponía aquí, aquella mujer estaba con esos hoyos, Dios mío, pero ¿cómo puede haber un ser que tenga tanta maldad? ¿Cómo es posible? Esa mujer se desfigura cada vez que miraba, se está poniendo vieja. Y esa mujer hace 5 años era bonita, no es por nada, cuando estaba con Súmate, esa mujer era bonita, es verdad, son una mujer, pero y que esa mujer está, Dios mío, como dicen los americanos, before y after. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande. Bueno, esos son pues... No, lo de María Corina Machado, la verdad que ella estaba desencajada ayer, yo creo que esto de la asamblea a ella la agarró de sorpresa. La agarró totalmente de sorpresa, pero bueno, y es que yo la veía, vi en las redes sociales una foto de ella en la graduación de uno de sus hijos. Manda a los estudiantes, a los estudiantes opositores de unas pocas universidades del país a trancar calles, a hacer carne de cañón en las guarimbas, mientras sus hijos no pierden clase. Sus hijos están muy tranquilitos allá en los Estados Unidos. Qué rico. Es que si yo tengo un líder o una lideresa, yo tengo que ver que esa persona de verdad se está jugando la vida por el país y que hace lo mismo que dice. Por aquí tenemos una señora que se la da de aguerrida, pero mientras hubo guarimbas en la Plaza Altamira, ella ni la pisó. Mandaba a las demás, pero ella ni la pisó. Liberaron la Plaza Altamira, entonces ahí sí se apareció ella de lo más campante. O sea, no puede ser, es algo que le digo a las personas, usted puede adversar al gobierno, hay muchas cosas que criticarle al gobierno. Oye, pero exige una oposición digna, no se deje meter el dedo en la boca. ¿Cómo usted va a creer en una persona como María Corina? Que mientras usted, amigo opositor, estuvo aguantando guarimbas, ella no asomó el pelo por ninguna. ¿Cómo usted va a estar apoyando a una mujer que está promoviendo que su hijo universitario pierda clase? O su hijo que está en educación básica o secundaria pierda clase o lo tenga que ir a recoger más temprano porque por las guarimbas tenía que hacer eso. Mientras los hijos de ella estudian cómodamente en universidades gringas. Piensen un poquito. Búsquense unos líderes más dignos. Unos líderes que de verdad le echen pichón con ustedes en la calle, rodilla en tierra. Pero no esta señora que lo que es un bufón, es una payasa. Así de sencillo. Bueno, seguimos revisando informaciones antes de irnos a la pausa. Y otra de las cosas que anunció Nicolás Maduro es que las últimas 4 semanas ha aprobado recursos extraordinarios por el orden de los 95.105 millones de bolívares para el Plan de Aceleración y Crecimiento Económico y Social del año en curso. Detalló que para el Plan Nacional de Vialidad 2014 complementario se destinaron 15.665 millones de bolívares y para el Plan de Avance Extraordinario del Sistema Ferroviario aprobó 200 millones de bolívares. Los planes de construcción del segundo puente sobre el río Chama, Estado Zulia, túnel de San Diego, Valencia, Estado Carabobo, y autopista centrooccidental Cimarrón Andresote, Estado Yaracuy y Carabobo, les he aprobado 1.500 millones de bolívares y 45 millones de euros. Con respecto al nuevo sistema alimentario digitalizado, dijo el presidente Maduro que garantizará el abastecimiento del pueblo. Este programa, ¿verdad?, tiene 3 componentes fundamentales. 1, un sistema biométrico de participación e inscripción en el sistema alimentario digitalizado que se iniciará el próximo 1 de abril, es decir, registrarse, ¿verdad? Si usted compra Mercal en la red de distribución y venta de alimentos del Estado, pues debe registrarse. 2, se asignará una tarjeta de alimentación para estimular y premiar a quienes participen en la red de abastecimiento. Es decir, que si usted es cliente frecuente de la red pública del Estado, ¿verdad? De la Red Pública, usted puede sacarse su tarjeta y además de los precios baratos, usted tendrá ofertas sobre esos precios baratos. Y tres, la creación de un sistema de suministro, al mayor de Abastos Bicentenario. Es decir, centros mayoristas para que la gente que tenga restaurantes, en vez de andarse llevando los pollos de las bodeguitas de Mercal o llevarse la carne de la bodeguita de Mercal, vaya a los centros de mayoristas donde les va a salir muy barato el pollo, muy barata la carne y no le estará quitando el alimento al pueblo. Explicó que el Estado contará con un gran centro de distribución socialista para que restaurantes y grandes establecimientos puedan obtener productos de calidad y evitar que los alimentos de Mercal y Pedeval, que son para el pueblo más humilde, sean utilizados para el lucro de algunos pocos. Estamos nosotros trabajando para proteger a quien tenemos que proteger y sabemos que tenemos el apoyo de las inmensas mayorías de la familia y el pueblo venezolano. El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Félix Osorio, agradeció el apoyo de la CANTV para que el sistema pueda funcionar, así como al Consejo Nacional Electoral por disponer la plataforma necesaria para el registro de los venezolanos y venezolanas que son atendidos en la red alimentaria del Estado. De esta forma, crear la data. El mandatario nacional advirtió que si Venezuela no contara con la Misión Alimentación, creada por el comandante Hugo Chávez, la guerra económica impulsada por la ultraderecha hubiera generado una hambruna en el país. Vamos a estar claros, eso es totalmente cierto. Y recordemos por qué fue que surgió la red pública de supermercados, con el Mercal. ¿Por qué nació Mercal? Porque el empresariado se plegó al paro sabotaje petrolero, nos estaban negando los alimentos y gracias a la solidaridad de los países nuestroamericanos como Uruguay, Argentina, Brasil, que empezaron a enviar alimentos, fue que nosotros comimos durante los 2 meses que duró ese paro. ¿Y cómo llegaban esos alimentos a nuestras casas? Gracias a la creación de Mercal. Pero no olvidemos eso. No olvidemos en realidad quiénes han sido los que han querido hambrear al pueblo venezolano con la intención de tumbar gobiernos. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Efrén Clavo y un tema dedicado al comandante Chávez. El tema se llama Un sol que no se apaga. Pueblo mío, era un ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado, luchó contra los impíos, abrigó al desamparado, es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando, no lloramos pueblo mío, era un ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado, luchó contra los impíos, abrigo al desamparado, es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. Él reivindicó a Bolívar, el gran genio americano, regresó a Simón Rodríguez, ilustre muy admirado, y al bravo Ezequiel Zamora, el del pueblo soberano. El comandante Hugo Chávez lo envió Dios para ayudarnos, líder de fuerza mundial, eso quedó demostrado, pa' que nazca otro como él pasarán 300 años. Dios mío, un hombre con mucho guáramo, con la viva chispa criolla del llano venezolano, impetuoso como el río, un volcán erupcionando, acabó con un imperio

claveles del llano de mis amores. Linda marina, que rayan el camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde, cuando matiste el paisaje, píxeles de un arrebol. Linda marina, que rayan el camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde, cuando matiste el paisaje, píxeles de un arrebol. Del llano de mis amores. Linda marina, que rayan el camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde, cuando matiste el paisaje, píxeles de un arrebol. Linda marina, que rayan el camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde, cuando matiste el paisaje, píxeles de un arrebol. 11:06 minutos y regresamos a la ventana con la recientemente, que nos dejó recientemente, Adilia Castillo, la gran Adilia Castillo, y esta versión que hace de Linda Barinas. Qué bonito cantaba Adilia, cuánta pasión le ponía Adilia Castillo al joropo venezolano. Y bueno, revisamos informaciones, pero primero vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Denia Jimiro Ruiz Galindo nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: es divertido esto de la tarjeta de alimentación y lo de la cartilla de racionamiento. Parece que lo de las fotos falsas y el SOS no sé qué se fue por el ducto. Ravel anda con esa estupidez, siendo que seguramente él se sacó la tarjeta de Macro o la de Hipermercado Éxito cuando era privado y que compraba sus pacas de harina, atún o cualquier alimento a precio de descuento por tener las tarjetas de ambos establecimientos. Yo mismo, cuando pude, me saqué la tarjeta que daba Ferretotal para comprar mis cables y artículos de ferretería con el descuento, nada más por tener la tarjeta. Muchos que andan con la de Entera porque el gobierno sacará una tarjeta para las redes de abastos del Estado, debe tener su tarjetita de Macro o los campitos en la carterita. A mí que no me joroben. Y es verdad, yo conozco mucha gente con el carnet de Excelsior Gama. ¿Y cuál es el problema? Hay muchas redes de supermercados, de ferreterías, de ropa, para que te dan una tarjeta de descuento. Entonces la saca el Estado y es una cartilla de racionamiento. Y lo que yo quería decir, que incluso esas notas las tuiteé ayer, cuando empiezo a buscar lo del sistema biométrico, hay una red de supermercados alemán llamada Edeka que, en vez de marcar la clave, pones la huella digital porque lo consideran que es mucho más seguro. Una clave te la pueden hackear, te la pueden clonar. Tu huella no. Tu huella digital no. A ti te roban una tarjeta de crédito y tú la pasas por un punto de venta y ahí no, y ahí tú puedes falsificar la firma, cualquier cosa. Porque para las tarjetas de crédito no hace falta meter clave. Pero en cambio, con el sistema biométrico, te obligan a pasar la clave y entonces no te pueden clonar, o sea, no pueden utilizar una tarjeta robada. Eso lo están aplicando en los supermercados alemanes. La red se llama Edeka y ha sido tan exitoso en Alemania que lo están experimentando en una red de supermercado francesa y otra en Holanda. Entonces no nos vengan aquí ahora a querer tomar a los venezolanos como idiotas para cuestionar un producto que aquí lo tienen muchas cadenas privadas y un sistema que se está aplicando en Europa, que es el sistema biométrico para las compras en supermercados. Lo triste es que hay personas que ya sean asalariadas porque forman parte de estos laboratorios, o personas que están tan enfermas de odio que no razonan, que ya están lanzando al exterior por las redes sociales que aquí estamos tan mal que el gobierno nos va a controlar los juegos del hambre, pues. Los juegos del hambre, nos están matando de hambre aquí. Ahora el gobierno es tan malo, asesino, grotesco y maluco, maluco, maluco, que vamos a tener que presentar la huella digital cada vez que vayamos a comprar para darnos medio paquete de harina, un cuartico de café y dos latas de sardinas. Por favor, señores. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cómo estás, Teresa? Bien, es Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. Enza, un saludo para todos. Saludo. Mira, Enza, con respecto a lo que están hablando allí de la tarjeta para los supermercados, como te dije en estos días, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que la mayoría del pueblo está totalmente de acuerdo con eso. No hay que prestarle atención a esta gente de la oposición, que está en contra de eso. Ellos siempre han estado en contra de todas las cosas que el gobierno anterior y este que sigue el presidente Maduro, bueno, que sea bueno para la ciudadanía. Yo por favor pido que se haga énfasis en los estados fronterizos sobre todo. Sí. Porque de allí se llevan la comida y eso ya lo saben, y el problema que tenemos bastante grande en el estado Táchira y en el Zulia también. Y por otro lado, Enza, anoche viendo Absurda Conducta, estaba Maripile, y Maripile refería que si en el cuando fue el golpe de Estado, si hubiese tomado la legalidad y condenar a algunas personas por los delitos que cometieron, nos hubiésemos ahorrado muchas cosas de las que están pasando ahorita. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Maripile expuso anoche en ese programa. Yo pido por favor a todo el pueblo venezolano. Aquí no se está condenando a nadie, no se está criminalizando a nadie. Todos queremos paz, pero todos necesitamos que haya justicia. Justicia es la ley de que nos va a poner a todos en el tapete y a rendir a este país, a sacarlo adelante y a vivir en paz. Por favor, que después no le den un perdón a este porque le dio un yeyero, porque cada vez, esa gente para hacer guarimbas y para llamar a todos están bien, bien, no les duele el corazón, no, no tienen tensión, no tienen nada. Pero cuando enfrentan a la ley, sinceramente, entonces es un problema que hay que tenerles un batallón de médicos para que los cuide y de paso que salgan, y cuando salen se recuperan increíblemente. Ahí está ese señor dictador de Chile que por allá se hizo el enfermo y luego cuando llegó a Chile se levantó y caminó bien y murió tranquilito en su casa a pesar de todas las fechorías que había cometido. No, señor, no queremos que lesionen a nadie. Lo que queremos es justicia, es paz. Y ustedes, señores de la oposición, que tanto se vagonean de lo que hacen, entonces asuman lo que hacen y tengan un poquito de credibilidad entre los suyos. Muchas gracias y disculpen por los comentarios que no hayan sido de agrado. Feliz día para todos. Gracias. Feliz día, Teresa. Bueno, leemos Twitter. Nos informa Juan Albañil, Randy Bravo, que bueno, que lamentablemente nuestra usuaria Te Va a Ir a Ponte, pues falleció, le asesinaron a su hijo, ¿no? Y dice que bueno, y lo lamenta mucho, de verdad, desde aquí a la ventana, pues lo lamentamos muchísimo también. Nos dice Jogre, estos sí son cubanos injerencistas, y cuelga una foto donde aparece Otto Reich y todo esto, y toda esta extrema derecha cubano-mayamera que está ahí metido en los problemas internos de Venezuela. Dice Eddie, buenos días, desde aquí, desde la Fundación Misión Cultura, y abriendo la ventana con esa música llanera muy buena. Dice Helvética Antigolpe, del toro la vuelta al cacho, del caballo la carrera, de las muchachas bonitas, la cincha y la curupera. Es una cita de Doña Bárbara. Dice Eddie, digan si este acto que hace esta muchacha es digno o homicidio prematuro. Bueno, y es una muchacha que ya habíamos comentado esta foto, con aproximadamente unos 7 meses de embarazo, metida, posando frente a una barricada con una máscara antigases, dándose la de chica mala e intensa. Bueno. Dice Ernesto Winkel Johan, camarada Tatisay, por favor, su opinión respecto a la decisión de la Asamblea Nacional el día de ayer, gracias. Bueno, esto tiene que ver precisamente con lo de María Corina, yo lo veo como, ella no se lo esperaba, ella está acostumbrada a hacer lo que le da la gana, y le cayó de sorpresa el aparecerse en la Asamblea Nacional, decir, aquí hay una comisión de la verdad, y tenemos aquí todas las pruebas, y vamos toditos caminando a la Fiscalía a entregar las pruebas de tus fechorías, para que se te abra un antejuicio de mérito. La mujer se quedó ponchada. A mí me recordó la cara de Linda Blair poseída por el demonio en El Exorcista. Lo que le faltó fue girar la cabeza y vomitar. Fue lo que le faltó. De verdad que la mujer estaba desencajada. También me recordó la... Es una película que se la recomiendo, que está basada en un libro, y el libro también lo leí, se lo recomiendo, que se llama Relaciones Peligrosas. Y es más o menos como la escena final donde a Glenn Close entra al teatro y todo el mundo la buchea porque descubren su maldad, ¿no? La cara de María Corina me recordó a Glenn Close en esa película. El Parlamento venezolano solicitó abrir antejuicio de mérito contra la diputada María Corina Machado. La diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, solicitó investigar a las autoridades si existen las causas suficientes para abrir un antejuicio de mérito contra la diputada María Corina Machado por el incumplimiento de sus funciones, de paso, porque es que la tipa no trabaja, no va a trabajar, y desacato a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Durante la sesión ordinaria realizada en el hemiciclo protocolar, la parlamentaria presentó una moción de urgencia y criticó la manera como algunos diputados opositores han incitado a la guerra civil, hablando de María Corina, a delinquir y a violentar las leyes de la República, como María Corina, a través de continuos llamados a golpe de Estado. Estamos solicitando esta demanda que el pueblo nos ha pedido durante estos días en relación al clamor a que haya justicia debido al incumplimiento y violación deliberada que integrantes de esta Asamblea Nacional han hecho de la investidura que el pueblo les dio mediante el voto, al incumplimiento de su juramento y deberes como parlamentarios. Solicitó evaluar la postura de la fracción política opositora y presentó varios videos donde se evidencia la actuación de asambleístas en acciones golpistas, no solo involucrados con los recientes hechos violentos suscitados en el país, sino con las actuaciones desestabilizadoras desde 2002, en los cuales se aprecia reiteradamente a la diputada de ultraderecha María Corina Machado. Una de las cosas que le soltó Diosdado es que, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, es que el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, no renunciará a su cargo, solo porque algunos sectores de la ultraderecha sí lo desean, y un sector minoritario, por cierto, este de la ultraderecha, recordando que fue elegido de manera legítima por la mayoría de la población venezolana. No va a renunciar el presidente Nicolás Maduro, pareciera que eso es lo democrático. Esa diputada, María Corina Machado, es cómplice, incitadora de asesinatos en este país. A eso hay que ponerle el nombre completo. Asesinatos, 29 muertos en este país. Y yo añado, responsabilidad de María Corina Machado. Mientras, eso sí, sus hijos de lo más tranquilitos y de lo más seguritos de las universidades gringas, ¿verdad? Cabello señaló que se consignará ante el Tribunal Supremo de Justicia el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada de la oposición María Corina Machado para que pague ante la justicia venezolana los crímenes cometidos en este país desde el 12 de febrero. Efectivamente, se consignaron en la Fiscalía las pruebas contra la diputada María Corina Machado. La Fiscalía General de la República recibió este martes las pruebas para iniciar una investigación y un antejuicio de mérito contra la diputada María Corina Machado por estar presuntamente involucrada en delitos contra la independencia y seguridad de la nación, llamados a la violencia, instigación a delinquir, terrorismo, violación a la Constitución y traición a la patria, con el objetivo de promover un golpe de Estado y la intervención extranjera en asuntos internos de Venezuela. Con el objetivo de allanarle la inmunidad parlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en compañía de la bancada socialista, presentó ante la sede de la Fiscalía los documentos que dan cuenta de la presunta vinculación de Machado en los referidos actos. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, es Soraya. ¿Cómo están? Hola, Soraya. Bien. Todo bien. Me hicieron recordar la novela de Doña Bárbara. No, la de Cien Años de Soledad. La voy a leer de nuevo. Ay, no, es que es excelente. Me acuerdo que la leí cuando en el colegio, en esos tiempos, cuando estaba en el liceo. Y a ustedes hablando ayer con Rando, me emocioné y la voy a buscar para volver a leer. Sí, sí. A mí me pasó igual. Yo la había leído en el colegio y la retomé muchos años después, ya adulta, y para mí fue descubrir un universo maravilloso. Claro, sí, porque ya el televisor, ya de verdad, esos programas de modelaje, tú pasas por todos los canales cuando tienes cable, y todo eso, esos canales no sirven para nada. Uh-huh. Puedes tener 100, 200 canales y pasa, y lo que pasan, mientras más tecnología, parece que hay más brutalidad. Uh-huh. No la usan para mejorar a la ciudadanía. Mira, este bono, este del ticket, la tarjeta que van a dar, uh-huh, para los bicentenarios y los Mercán, es que nos están reintegrando otra vez el bono que nos dio nuestro comandante hace tiempo. Okay. Él nos dio esa primicia de tener este producto en oferta y a bajo costo para el pueblo, el cual nos los quitaron, los restaurantes, las clínicas. Exacto. Porque ellos son lo que le pagan a esta gente para que hagan esas colas y le lleven la comida a ellos para después ellos vendernos a nosotros. El que no lo ve de esa forma, de verdad, tiene que aclarar su mente y saber quiénes son los que siempre quieren montarnos la pata encima. Sí, señor. Ese bono que nos dio el comandante en aquella temporada, que nosotros íbamos para nuestro mercado, los mercados abiertos que lo hacían en la Avenida Bolívar, que tú caminabas, eso nos lo dio. Y ahorita nos lo están reintegrando. Las tarjetas que tenemos de macro, de todo esto, es precio hasta caro, no son ni siquiera ninguna oferta en esto. Entonces, yo lo que estoy deduciendo de todo lo que se ha hablado es que hay un nuevo bono de alimentación para nosotros, el pueblo, pues. Claro. Porque esa es una tarjeta que tú vas con tu huella y es un nuevo bono, tienes tu sueldo, que te lo han estado aumentando. Y que no es obligatorio sacarse la tarjeta, si te la quieres sacar, te la sacas, si no, no. No, lo, que no sí es lo que sí es obligatorio es en los mercales presentar la huella dactilar. Perfecto. Para llevar un control de que no Perfecto. Estés desvalijando el mercal. Perfecto, es que tiene que ser. Entonces, ellos lo que se oponen a esto, yo le hablo a las personas que hacen mercado. Si no lo haces en mercado, no importa, pero alguna persona que esté en tu alrededor lo usa. Aquella persona que a lo mejor te ayuda a limpiar la casa, la que te cuida a tus hijos, la que te hace un transporte, las muchachas que te cuidan a los niños en las guarderías, lo usan ellos. Oye, apóyenos, apóyense la forma de apoyarnos. Entonces no dejen de estar hablando estupideces de que no, si tú no usas Mercal, no lo uses. Pero oye, apoya una cosa para una persona, tanto que habla que ay, que amo a mis compatriotas, un abrazo y un beso. Eso es lo que quería decir. Sí, señor, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo, los que se oponen a esto sin estar informados son los mismos que hace unos años votaron por la tarjeta Mi Negra de Manuel Rosales, o se les olvidó. Mi Negra sí, pero las tarjetas para Mercal no. ¿Quién entiende eso? Tenemos llamada, buenos días. Aló, buen día, Ixta. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? ¿Cómo anda? ¿Cómo están las cosas? Muy bien. Mira, vamos a introducir la llamada con decirte, hace un momento tengo en monitoreo tanto el Canal 8 como Globovisión. No, y no es posible que Globovisión le lleve un paso al Canal 8. Triste y lamentablemente, déjame bajar un poquito aquí a esto porque resuena. Bueno, es triste saber de que el Canal 8 se quiere vestir y con escapulario ajeno, a pesar de que cambiaron de dueño, ¿no? Pero sigue siendo el miércoles atravesado, ¿no? Sí. Este Canal 8 pasa una conferencia por el hermano de Carlos Ezcarra, de Germán Ezcarra, con respecto a una conferencia constitucionalista, ¿no? Y en pro a todo el proceso político constitucional que tenemos y en homenaje al compañero y presidente Hugo Chávez. Cuando lo cambio al Canal 8, no está. Oye, qué lástima. Yuri Pimentel, tú me conoces, soy Carlos Andrés Pérez, tú me conoces, póngase pila, ¿ok? Póngase pila. Conatel, compañero Castillo, póngase pila. Entre otros, Minsi, señora Rodríguez, póngase pila, ¿ok? Es tanto así que hace poco ustedes hablaron de los códigos, los símbolos, hace unas semanas pasadas. Ah, no. En estos días. Sí, en estos días. Entonces, Ensa, en estos días también Globovisión, porque monitoreó los dos. El Canal 8 porque es el país de la maravilla. Sí. Y Globovisión porque es el séptimo círculo del infierno de Dante. Claro. Ahí entonces, tenemos los dos extremos. Claro, entonces triste lamentablemente por los dos, ¿ok? Los que vivimos en la calle y sabemos cómo se mueve la calle, uno de los dos no va a caer a coba. Y hay que serlo bien tajante, hay que ser bien tajante con relación a eso. El compañero presidente dejó mínimos instrumentos más lo que nosotros hemos ido creando como alternativa, no solamente los medios de radio o televisión fija, alternativo comunitario, que también los compañeros nos han llamado a revisar por completo, ¿ok? Sino que lamentablemente el sistema llamado CEFI, que lo que le cambiaron fue puro nombre, ¿no? Sigue siendo ineficiente, sigue siendo inoperante, ¿ok? Eso es un llamado crítico, de punto de vista crítico constructivo, porque la derecha no está ganando el punto de vista de la mediática, compañera. Lo otro es, Ensa, Globovisión hace poco hizo una entrevista a una muchacha de la calle, la cual se reinsertaron, etcétera. Uh-huh. Y de fondo yo lo grabé, yo lo grabé con el celular, la canción de Ali Primera. Tenían La Patria es el Hombre y tenían Los que mueren por la vida. Okay. Y me parece extraño, porque no es que me parezca extraño, sino que los Carrizo, por no decir otra palabra, están inoculando subjetivamente una supuesta rectificación de Globovisión con respecto al proceso. Sí. Yo sé que he entrado en conciliación y en negociación con el sistema de Minsi y Cepsi, yo sé eso, igualmente que Canal 4, que todavía este señor que salió no ha rendido cuenta con eso, porque son sinvergüenzas. Sí, ¿dónde señor está la Contraloría General de la República? Por eso que también la derecha justifica sus acciones con estos sinvergüenzas, ¿ok? Triste, lamentablemente, son 29 muertos, ENSA, 29 muertos, ¿y tú crees, ENSA, que es recuperar la Plaza Altamira y reviven los muertos? ¿Cuánto cuesta una persona que tenga conciencia en este proceso? ¿Cuánto cuesta? Yo no estoy hablando de moneda, sino de sufrimiento, lágrimas y sangre constante y permanente, y asimilar que este proceso de lucha de clases nos cuesta hasta la vida, que de hecho, ahí están ejemplos, estos 29 de los 15 del año pasado, el compañero Chávez, el compañero Sergio Rodríguez, 60, 70, 80, y a nivel latinoamericano, ¿eh? Sí. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a seguir con eso? Pregunto desde el punto de vista político, desde el punto de vista del debate, no por radio, porque yo puedo decir aquí las mil unas cosas, pero triste y lamentablemente, ENSA, esto no se escucha por televisión, ¿ok? Tenemos este espacio que es público, ¿ok? Que es una señal pública, un espectro público, que lo compartimos, lo colectivizamos, etcétera, lo construimos entre todos, pero cuando tú ves más allá, ENSA, quienes acompañan el proceso político, de contenido político comunicacional, sigue reiterativamente esto, tanto el Canal 8. Entonces vemos ayer también, ENSA, de que la bicha sacó una serie de informaciones horrible en el mundo de los gremlins. Sí, horrible. Una cosa asquerosa, aparte que debería sancionarla. Nosotros sabemos, ENSA, sabemos que ella es enferma, ¿ok? Sí, sí. Ojo, yo soy bien claro y lo digo públicamente. Los guerreros cuando dan un paso hacia atrás es para agarrar impulso, ¿ok? Uh-huh. Estamos hablando de los que estamos comprometidos en esta militancia popular, bolivariana, latinoamericana, a enfrentar a la derecha y derrotarla, ¿ok? Esas personas, ENSA, hay que estar bien clarito y no hacer juego y no hacer, ¿quién te digo yo?, alarde a la derecha, que mira esto, mira lo otro. No, ellos están defendiendo su postura. Bueno, defendamos la nuestra también, ¿cierto? Uh-huh. Con respuesta, con alternativa, fortaleciendo, profundizando, siendo eficiente, siendo solidario, transparente, con nuestra moral y nuestra ética en las acciones. Entonces, esta señora de la bicha, ENSA, me quedé, fue loco. Yo dije, bueno, voy a ver si trato de ser como ellos para que no me hagan nada. Imagínate tú. Imagínate tú si se colectivista, sí. Porque triste y lamentablemente también hay que verse hacia adentro. A la compañera Tania Díaz, que dice que el pueblo me pidió, no señora y compañera Tania Díaz, no es que el pueblo le pidió, porque esto se hubiese evitado, compañero Diosdado Cabello, esto también se hubiese evitado, si no se le da larga al asunto. Los 29 muertos se hubiese evitado, porque ya teníamos un ejemplo, el 15... De marzo, cuando ganó Maduro las presidenciales. El 15 de abril. Ajá. El 15 de abril, perdón, ENSA. Uh-huh. Ya se hubiese evitado, señor Diosdado Cabello y señora Tania, ¿ok? Ustedes no pueden estar haciendo una cuerda de las cosas que están más que implícitas. Y ahora entonces vamos a meter preso a María Corina. ¿Dónde está Rodoski? Se había hablado de allanamiento, de inmunidad parlamentaria a María Corina y sigue afuera. ¿Y por qué lo dejaron de decir? Ahora que todo el mundo salta, ahora sí es público y notorio. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Dónde está Rodoki, que también conspiró, que es un conspirador de oficio, ENSA, y está suelto? ¿Dónde están aquí esos que están empresas de la Polar, etcétera, etcétera, acaparando? ENSA se lanzó contra la especulación, todo un pueblo a la calle, vuélvete a pasear por los mercados. mercado de Yaya, nuevamente colocaron los precios. Hay aumento de otros rubros. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno, ENSA? Que distraído en lo que hace y bajo el ritmo y la dinámica de la derecha. ¿Dónde está la Asamblea Nacional discutiendo política de Estado, chica? No es que lo que hizo la otra, porque ya sabemos cómo funciona la derecha, sino discutiendo política de Estado. Por Dios. Y así quieren avanzar, así quieren ser ejemplo. Ni es ejemplo ellos para mí, ni es ejemplo los otros, mucho menos los demás. Ejemplo mío es Chávez. ¿Entender? Que permanentemente atacaba a la derecha y construía política. No se movía bajo el ritmo de la derecha. ¿Qué es lo que están haciendo estos compañeros? Entonces yo hago un llamado primero al CECI. Revisar la política y qué está haciendo su personal. Desde Conatel hasta todos sus aristas. Hago un llamado a Asamblea Nacional. Construyan política de Estado con el pueblo. ¿Ok? Con el pueblo. Es decir, compañeros, ¿qué tienen ustedes? Vamos a ver cómo construimos. No hacer una parafernalia. ¿Ok? Y lo otro es, ENSA, reitero, esos 29 muertos hubiesen evitado. Triste, lamentablemente, ya lo que, coño, ya están muertos, no lo vamos a poder revivir. Pero es para que tomemos conciencia y estemos bien claritos que esa derecha se va a reorganizar para entrompar con mucho más fortaleza y ver cuáles son nuestras debilidades. Sí. Uh-huh. Y hay que revisar esa, hay que jugar a cuadro cerrado. Tenemos personas que dicen viva Chávez y están pendientes, es simplemente de ver que, en qué me rebusco, ver las ofertas que lanza el Estado. En este caso ya todo el mundo por ahí comienza a matarse por las tarjetas. ¿Ok? Pero ni siquiera dicen qué aportamos para la seguridad y la soberanía alimentaria, cómo está el proceso y el sistema de producción agrícola en todos nuestros campos, tanto afuera como adentro en Caracas, etcétera. Entonces, gracias por la oportunidad nuevamente. Un saludo a todos los compañeros que están escuchando, a los panas de Carapita, de Antímano, Sucre, etcétera, etcétera. Patria o muerte venceremos. Viva el Chávez, Bolívar y el Che. Muy bien, bueno, un abrazo para ti, Carlos, y ya son las 11:31 minutos, tenemos que ir ya a la pausa. Vamos con Joropo Tuyero, el Gabán Tacateño y el joven Calzadilla, Cariñito Mío. Ya venimos. Teresa, mujer querida, que todavía te espero. Teresa, mujer querida, que todavía te espero. Como pario vida yo, como pario vida yo, un amor que tanto quiero. Como pario vida yo, como pario vida yo, un amor que tanto quiero. Cariñito mío, porque tú te vas. Cariñito mío, porque tú te vas. Te vas y me dejas viviendo en la soledad. Cariñito mío, porque tú te vas. Cariñito mío, que tú te vas y me dejas viviendo en la soledad. Teresa, pronto mujer, que todavía te estoy llamando. Regresa pronto mujer, todavía te estoy llamando. Quiero que vengas a mí, quiero que vengas a mí, para seguirte cantando. Quiero que vengas a mí, quiero que vengas a mí, para seguirte cantando. Cariñito mío, porque tú te vas. Cariñito mío, porque tú te vas. Te vas y me dejas viviendo en la soledad. Cariñito mío, porque tú te vas. Cariñito mío, porque tú te vas. Te vas y me dejas viviendo en la soledad. Tú sabes bien que te quise con un cariño sincero. Tú sabes bien que te quise con un cariño sincero. Y si te vas y me dejas, si te vas y me dejas, de tristeza me muero. Y si te vas y me dejas, si te vas y me dejas, de tristeza me muero. Cariñito mío, porque tú te vas. Cariñito mío, porque tú te vas. Te vas y me dejas viviendo en la soledad. Cariñito mío, porque tú te vas. Cariñito mío, porque tú te vas. Te vas y me dejas viviendo en la soledad. ¿Por qué te marchas, mujer, dejándome abandonado?

Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía, el caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Definitivamente, con amigos así, quien quiere enemigos. Escuchábamos a Simón Díaz y este tema, el recientemente también desaparecido Simón Díaz con este tema, Mercedes, uno de los temas más conocidos de Simón Díaz. Pero ustedes le han parado a la canción, ustedes le han puesto atención. Ahí está Mercedes, una mujer muy bella, bañándose en un río. El sádico baboso sinvergüenza ese escondió detrás de una mata morboseándose a la mujer. Ve que ahí está el caimán y en vez de avisarle, pegarle un grito, ¡Mercedes, salta al río! No, no, no. El tipo se queda morboseándola. ¡Ay, qué buena está! Entonces cuando ya ve que el caimán, que la otra se está acercando al recodo, en vez de avisarle, ¡Mercedes, por favor, salte que hay un caimán! No, se va a casa del amigo a decirle, ¡ay, mira! Tu mujer se está bañando en el río y hay un caimancito cerca, corre y resuelve ese rollo tú. ¡Caramba! Y entonces, por supuesto, que cuando llegan el cocodrilo se comió bien rico a Mercedes. Y encima el tipo tiene el tupé de decirle, cuenta con un amigo. Con amigos así, de verdad, ¿quién quiere enemigos? A mí me parece de verdad que es una canción que maneja mucho el humor negro. Me parece muy simpática, pero si la paramos a la letra... ¡Qué amistades, señores! ¡Qué amistades! ¡Y qué cruel! Una mujer bella que se la come un caimán. Bueno, esto tiene que ver con el humor llanero. Tenemos entonces mensajes. Nos escribe el Betty Cantigolpe. Buen día, Enza. Abriendo el llano en la ventana con una copla maliciosa que aparece en Doña Bárbara. Sí, señor. Dice Tupac Amaru, a Estados Unidos ya llegó 46,8 millones de estadounidenses. Vives con la tarjeta de racionamiento de alimentos. Sí, bueno, a la gente de escasos recursos le dan unos cupones de alimentación. Dice Eddie, usted es una exdiputada asesina, María Corina, ya dormiré tranquilo cuando usted esté tras las rejas por llamar a Guarín Bear. El pueblo pide la destitución de esta señora exdiputada por default. Bueno, exdiputada todavía no lo es, o sea, tiene que abrir un juicio, un antejuicio de mérito, y si hay mérito, pues sí se aparta de su cargo como diputada, cosa que Ricardo Sánchez celebrará, porque ya no sería suplente. Y realmente pienso que el país merece diputados opositores como Ricardo Sánchez, que si bien, y que permanezca allí, porque insistimos, necesitamos una oposición, pero una oposición digna. Si bien pertenece a las filas de la oposición, por lo menos Ricardo Sánchez se ha involucrado con cosas constructivas como el diálogo y también en la Comisión por la Paz y la Vida. Él tiene tiempo trabajando en esto del desarme y se le ven buenas intenciones. ¿Quién lo iba a decir? Un muchacho surgido de este movimiento estudiantil fraudulento del 2007 y resultó ser lo más decente que salió de allí, ¿no? Dice el Betty Cantigolpe, mi querida Enza, si se buscaran líderes más dignos, eso tiene que ver con María Corina, tendrían que meterse a chavistas. Dice Eddie, si los restaurantes van a tener departamentos al mayor, que bajen los precios, por supuesto. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días. Enza, eso es puro teatro, ese es fascista, eso es para que crean. No sé de qué habla, no, bueno, me imagino de María Corina, ¿no? Dice el Betty Cantigolpe, el que anda brincando en un pie con lo de Maricori es Ricardo Sánchez, pues está cerquita de dejar de ser diputado suplente. Y sería lo mejor para todos nosotros, la verdad, ¿no? Que él asuma un curul de diputado principal y a esta señora se le abra, se le enjuicie. Se le enjuicie porque tiene responsabilidad directa con estas 29 personas asesinadas. No estamos hablando de 29 chavistas asesinados, ni 29 opositores asesinados. Estamos hablando de 29 venezolanos y venezolanas asesinados por esta aventura golpista protagonizada e impulsada por María Corina Machado y Leopoldo López, señores. Entonces, bueno, ¿pero qué es lo que va a hacer la señora María Corina? Ya lo dijo, se va para la OEA. Se va a la OEA. Atenderé la solidaria oportunidad que nos brinda Panamá. Panamá invitó a esta señora a la OEA. Chilla, mija, chilla. Te aplaudirán tus financistas gringos, sobre todo el lobby mayamero, el lobby gusano mayamero. Te aplaudirá el gobierno lacayo de Panamá. Te aplaudirá Canadá, pero estás sola. Métetelo en la cabeza, tienes dinero, pero estás sola. Y allí va a estar Roy Chatterton, que mira, mija, si tú no aguantaste a Diosdado, mucho menos vas a aguantar la enjabonada de Roy Chatterton, quien se hizo famoso cuando dijo que tienes unas bellas rodillas para arrodillarte. Ay, Dios mío, tengo unas ganas de ver lo que de escuchar lo que le va a decir Roy Chatterton a esta señora. Dice Eddie, creo que nos están dañando lo que ha logrado el comandante. Claro está, el camarada Carlos Andrés, lo apoyo, ENSA. Pueden crear un caso como en Randa, como los Hutus y los Tutsis, cárcel para todos. Bueno, y todos tenemos responsabilidad, por eso también nos toca bajarle un poquitico el clima de confrontación. Miren esto, no que ellas son las luchadoras por el régimen, y uff, qué bueno lo de Carlos, fíjate. Yo entiendo mucho, yo sé que Carlos me está escuchando y es una persona a la cual respeto muchísimo. Me parece un hombre inteligente, comprometido y sobre todo apasionado. Y es bueno ser apasionado. Coincido con él que no hay... pero esto no es de ahora. Esto no es de la era Nicolás Maduro como presidente. Esto ocurría incluso en la época del comandante Chávez. Que quizás algunos medios del Estado no son lo suficientemente efectivos. Tienen una tendencia, obviamente son medios oficiales, tienen una tendencia a minimizar los problemas del país, a sacar, sobre todo a minimizar los problemas del país, la crítica, cuando hablamos de la crítica, estamos hablando de la autocrítica, como le dicen otros, es bastante tímida dentro de los medios oficiales. Y eso no era política del comandante Chávez y estoy segura que no es política de Nicolás Maduro. Eso ha sido política de los medios del Estado y autoimpuesta, diría yo, por los diferentes directores de los medios del Estado que les da miedo ser excesivamente críticos, ¿no? Entiendo el malestar de Carlos Andrés, pero recordemos que esto no es nuevo, porque a veces se nos olvidan los problemas y los fallos que también hubo durante el gobierno del comandante Chávez. Recordemos que el comandante Chávez, y te lo recuerdo, Carlos Andrés, el comandante Chávez indultó, amnistió a los responsables del golpe de Estado de abril de 2002, a los que no estaban directamente vinculados con crímenes de lesa humanidad. Gracias al comandante Chávez quedó impune lo que hizo Capriles con la Embajada de Cuba, quedó impune lo que hizo Leopoldo López. Todo eso quedó impune gracias a una amnistía del comandante Chávez. El comandante Chávez, cuando regresó después del golpe de Estado, él tenía la potestad y el apoyo de todo el pueblo venezolano para haber puesto mano dura y castigar a los golpistas. Sin embargo, no lo hizo. Y había un Tribunal Supremo de Justicia controlado por las tribus miquilenistas que dijeron que los militares que dieron el golpe estaban preñados de buenas intenciones y eso alimentó la impunidad. Y esa situación ha cambiado, ¿no? Entonces, no vayamos que ay, cuando Chávez todo era perfecto y ahora Nicolás está acabando con lo de Chávez. Entiendo también, Carlos Andrés, tu actitud o tus opiniones con respecto a la Asamblea Nacional. Yo siempre he pensado que uno de los papeles más tristes de nuestra Asamblea Nacional era cuando fue roja rojita. Tantas cosas que se pudieron haber avanzado y no se logró. Sin estar la oposición en la Asamblea Nacional, se pudo haber reformado el COP, que el COP bastante vaina, y discúlpenme la expresión, bastante broma que nos echa, bastante vaina que nos echa, se pudo haber avanzado tanto, pero la Asamblea Nacional se convirtió, y todavía, cuando era roja rojita, y todavía, en una especie de reality show, donde muchos de ellos se creen detectives, entonces vamos a investigar, que investigue la Fiscalía, la Asamblea Nacional debe legislar. O sea que también coincido que nuestra Asamblea Nacional tiene mucho vicio de cámara, de aparecer en cámara. No obstante, no me iría al extremo de decir que no se está haciendo nada, que no se está construyendo, Carlos Andrés, te recuerdo. Es mi modo de ver las cosas y te lo digo con todo respeto. Estamos en guerra desde hace 16 años, en un conflicto de cuarta generación, en un conflicto de baja intensidad y tenemos que estarnos defendiendo y contraatacando cada rato. En medio de una guerra es difícil impulsar cambios radicales. De hecho, esa división de la izquierda en la Guerra Civil Española entre los anarquistas que decían vamos a luchar contra el fascismo y vamos a hacer revolución, y los comunistas que decían primero ganemos la guerra y después hacemos la revolución, eso fue lo que llevó al traste a la República Española. Y le costó 40 años de dictadura franquista y 35 años de propina con la pseudo-democracia que tienen ahora, ¿no? Y entonces pienso que estamos atacando la guerra, estamos contrarrestando los ataques y también se está construyendo, porque ante este ataque brutal se ha seguido trabajando con la Gran Misión Vivienda Venezuela, salió SICAT 12, estamos viendo los resultados de las medidas económicas tomadas por el Estado. Bajó la inflación, está bajando el dólar paralelo y tiende a la desaparición. Se está trabajando con el abastecimiento de alimentos y quienes vamos a los supermercados vemos que ha mejorado notablemente el abastecimiento. Eso es trabajar, eso es construir. Podemos criticar la actuación de algunos medios oficiales, por supuesto, y lo comparto contigo, hay que ser crítico, lo mismo, critico siempre, y desde toda la vida he cuestionado el papel de la Asamblea Nacional, porque siempre están en mora con las leyes, porque andan metidos en el reality show de los dimes y diretes, y cualquier cosa que pasa, se cae una aguja al piso, vamos a abrir una comisión para investigar por qué se cayó la aguja al piso, no te pongas a investigar y ponte a legislar. Porque por culpa de un poco de leyes llenas de gazapos, como el COP, es que cuando hemos querido hacer justicia, nos han metido la pala. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos Andrés, pero quizás no soy tan extremista ni veo las cosas de una forma tan pesimista, ¿no? Entre el blanco y el negro hay una increíble gama de grises a la hora de analizar lo que está pasando. Y yo me voy más por ahí, no estoy de acuerdo con que todo es tan negro como lo estás poniendo y que no se está trabajando y que no se está haciendo nada. Cada quien en su trinchera está trabajando. ¿Has visto cómo lo está haciendo el Poder Popular? ¿Has visto cómo lo están haciendo otras personas? ¿Has visto cómo lo está haciendo el mismo presidente Nicolás Maduro? Que hay quien echa la burra para atrás, es verdad, y vamos a señalarlos. Pero si nos centramos en señalar a los que echan la burra para atrás y no resaltamos a los que están trabajando, podemos caer en el desánimo y meterlos a todos en un mismo saco. Todo el mundo está echando la bula para atrás, estamos destruyendo todo, estamos acabando con todo. El sueño de Chávez se acabó y mientras haya personas que estemos rodilla en tierra con la ideología chavista, porque ya Chávez es una ideología, y estemos rodilla en tierra por la construcción de esta patria, lo que hizo Chávez no se habrá destruido. Tenemos mensaje, nos dice Davis, alcalde de Baruta, no acata decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Hasta cuándo estos irresponsables no reprimirá la guarimba legítima? Dice Billy C. Vive el llano, viva la lectura, jajaja, este régimen cada día vive más. Jijiji, qué bueno, Eddie. Y tenemos dos últimos mensajes. Nos dice, no sé de qué represión habla este imbécil, y habla de Gerardo Blight. Bueno, señores, ya voy despidiendo el programa porque el último tema es bastante largo, pero sé que lo van a disfrutar muchísimo. Es el mejor homenaje, es un homenaje que le hacemos desde aquí, desde la ventana, al comandante Chávez, un homenaje que le hacemos a esta fiesta de Lorza, un homenaje y una fiesta que hacemos a la proclamación de este año como el año del joropo y la proclamación, la declaración del joropo como patrimonio cultural venezolano. Disfruten esto, con todo cariño lo compartimos con ustedes. Es nuestro comandante Hugo Chávez Frías con Cristóbal Jiménez y Ramón Gámez interpretando un popurrí de Eneas Perdomo. Este popurrí encierra motivos llaneros, gota de lluvia y lucerito. Pasen todos muy buenas tardes, que tengan muy buen apetito y nos despedimos con todo cariño en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana por el día de hoy esta servidora Enza García. Hugo Chávez Frías, Cristóbal Jiménez y Ramón Gámez, popurrí de Eneas Perdomo, hasta mañana. Llanura pureña, a patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Esta es letra de Ángel Ávila y su nombre, Motivos Llaneros. Qué pasaje tan hermoso. Y Eneas lo grabó inmejorable. Surcan el cielo llanero, una bandada de garzas va con rumbo hacia el garcero, y viene la noche serena y tiende su manto negro. Adiós, mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero. ¡Vive Eneas Perdomo! ¿Cuál es esa? Ausentan los luceros, el trueno lejos retumba, ya se ausentan los luceros, y se la claridad de luna, salen los versos llaneros, y sin claridad de luna, salen los versos llaneros, perfuman con la lluvia, a perfumar con la lluvia. Los horizontes copleros, a perfumar con la lluvia, a perfumar con la lluvia, los horizontes copleros. Esa es de Nea también, letra y música. Cayendo del cielo, porque las gotas de lluvia siguen cayendo del cielo, y sueña con tu hermosura, y sueña con tu hermosura, mi verso con gravianelo, y sueña con tu hermosura, y sueña con tu hermosura, mi verso con gravianelo, lucerito de mi llano. ¡Bravo, Ramón! ¡Bravo! Esta canción es muy hermosa. Se llama Lucerito de Villano. Amores de la sabana. Querencia sabanera. Y Augusto Braca, el gran compositor apureño, Lucerito de Villano. Augusto Braca. Lucerito de Villano, alúmbrame mi camino.

que falta mucho por hacer más la conciencia. Es el legado más preciado que nos deja tu obra infinita, que aún está por comenzar. Pues tú nunca morirás, comandante del pueblo, porque me enseñaste a amar sin comprarme un te quiero, a toda vida y corazón, con un amor sincero. Sé que vamos a lograr dibujar tus pasiones, de regar felicidad en cada familia pobre. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Bien, usuarios y usuarias, a las 12:06 minutos nosotros hacemos un enlace con nuestra emisora hermana venezolana de televisión a propósito de la sesión parlamentaria especial que se realiza en el Orce, Estado Apure, a propósito de la feria de la fiesta del Orza. Y ese es un legado que nosotros no podemos permitir, especialmente en estos momentos de coyuntura política, que a fuerza de mentira, a fuerza de engaño, a fuerza de vilipendio, no los roben. Porque ¿qué ha hecho ese monstruo perverso, hediondo azufre? ¿Qué ha hecho? Comenzó un proceso de sabotaje, de violencia, precisamente cercano a los días de marzo. ¿Con qué intención creen ustedes que lo hizo? Con la intención de sabotear, de poner a un lado, de tirar para un rincón el amor, el cariño y el homenaje que nuestro pueblo de manera permanente le rinde a su máximo líder. Y que en este primer aniversario de su siembra, tal como lo hicimos y como lo seguiremos haciendo, nos volcamos a acompañarlo allá en su ataúd, allá en su Barinas, allá en su Caracas. Porque querían ponernos en segundo plano. Matar el legado de Chávez es el objetivo. Se lo llevaron físicamente y ahora van por el legado de Chávez. Ahora van por las fiestas del Orza, ahora van por las fiestas de Achagua, ahora van por todas las fiestas tradicionales nuestras para que nosotros celebremos el Thanksgiving Day y celebremos el Halloween, las fiestas de ellos. Y que cambiemos la cachama, el coporo, el bagre y el corroncho por perro caliente y por hamburguesa. Van por nuestra cultura, van por nuestras raíces, van por nuestra historia. Y la gran batalla que tenemos que librar en el terreno físico, como le estamos librando, tenemos que librarla también en el terreno de la conciencia, en el terreno de la inconsciencia, en el terreno del alma, del espíritu, del corazón. Quien pretenda rociar descretas o de lo que sea la llama que alumbra el sentimiento por Chávez, se conseguirá con un pueblo indómito, ese pueblo de los Farfán, ese pueblo de Páez, ese pueblo de Bolívar que salió a liberar países y que salió con Chávez a rescatar la dignidad de la patria. Ese es el reto, camaradas. Ese es el reto. Y la guerra no cesa. La guerra no cesa. El enemigo no descansa, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Y no somos flojos, como nos quieren decir, que es parte de ese bombardeo cultural. Es que los llaneros son flojos. Por aquí se va para coro, dijera algo. No hago la señal porque estamos en horario infantil. Pero ustedes la conocen mejor que nadie. No es que los llaneros son flojos. Son muy coberos. No aguantan el sol. Cálense este sol de 40 grados, como se lo cala el llanero cuando anda sabaneando por ahí. Arriando ganado y arriando burras también. Arriando de todo lo que se presente por el camino. Entonces nos quieren poner una etiqueta de flojo. Nos quieren poner una etiqueta de haraganes. Una etiqueta de improductivos. ¿O es que acaso la revolución libertaria de Bolívar con qué se alimentó si no fue con el ganado que este estado apureño puso para 10 años de guerra? ¿O es que acaso el país actualmente con qué se alimenta, Carrizales? Si no con las vacas, el maíz, el quinchoncho y el arroz que producimos en nuestro estado. Barinas aporta también unos pescaditos por ahí para que no se queden por fuera. Pero mucha carne y mucha leche producen ahí en nuestro llano. Entonces no quieren colocar un remoquete, camaradas, con gotas de agua que desaparezca de nuestro imaginario la memoria de Chávez, el legado de Chávez. Quieren matar al... Bueno, miren ustedes, amigos, en detalle a esta hora el desarrollo de esa sesión solemne del Consejo Legislativo del Estado Apure. Buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes. Pedro Márquez, esta servidora Anabel Estrada, nos incorporamos. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Anabel, buenas tardes. Bien, usuarios y usuarias, anteriormente escuchábamos la transmisión que se hace en conjunto con Venezolana de Televisión desde el Orza Estado Apure a propósito de celebrarse las fiestas patronales del Orza, la fiesta del Orza. Bien, nosotros regresamos a nuestra programación habitual. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Por conciencia, noble, honesto y luchador, va librando mil batallas en favor del amor. Sueños de justicia, hambre de liberación, huracán de patriotismo, tu sentido y tu razón. Me enseñaste a querer patria, vida nueva y corazón. Me enseñaste a construirla con fervor y con voz que canta hoy, cabalgando comandante junto al pueblo y su razón. Grita la conciencia inundada por la fe, y es que viene el socialismo liderado por aquel que me enseñó a querer patria, vida nueva y corazón, que me enseñó a construirla con fervor y con

guerrero. Nubes de color azul cruzan el cielo llanero. Una bandada de garzas va con rumbo hacia el garcero. Y viene la noche serena y tiende su manto negro. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana. Y en mi mente se desgrana soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña. Le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Adiós, mi llano querido. 12:26 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Y aquí, al calor del llano, al calor del joropo, nos vamos a El Orza, donde las fiestas del Orza han arrancado el día de hoy. Vamos a hacer contacto con nuestros compañeros destacados en esa localidad del municipio, del estado Apure. Adelante. Con nuestras danzas, que nos gustan. Así es, muchísimas gracias. Nos encontramos en este momento en la Plaza Bolívar, de el municipio Romulo Gallegos del estado Apure. Y teniendo justamente la intervención del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en el marco de la entrega del reconocimiento de la fiesta en el Orza, hoy 19 de marzo, como patrimonio de la nación, en su categoría bien de interés cultural. Así que vamos a escuchar las palabras que en este momento emite el titular del Departamento de Cultura, quien además está acompañado por honorarios gobernadores de Estado. Invitemos entonces al ministro Barbarito. Trae unas reflexiones que quería dejar aquí para enmarcar lo que nos ha traído aquí al Orza, que ha sido la entrega del certificado de patrimonio de la fiesta tradicional del Orza como patrimonio cultural de la nación. Así que yo quiero hacer lectura y llamar, que se vaya acercando aquí el compañero Solórzano, alcalde, para hacerle entrega formal al pueblo del Orza, en representación de su alcalde, de este certificado de instrucción que otorga el Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y me va a permitir compartir con ustedes el contenido del certificado. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Providencia Administrativa 12.5, de fecha 30 de junio de 2005, certifica que las fiestas patronales del Orza, del municipio Rómulo Gallego, del estado Apure, son un bien de interés cultural de la nación y está inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y protegido por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Está registrado y se hizo el reconocimiento al significado que la propia comunidad le otorga a dicha manifestación. Bueno, esto es un reconocimiento al ejercicio del pueblo y el reconocimiento. Son las 12:29 minutos, ahí escuchábamos al ministro Fidel Barbarito desde El Orza, en el estado Apure, donde se está llevando a cabo la proclamación como patrimonio de la nación a las fiestas de El Orza, con motivo también de hoy iniciarse la celebración del año del joropo en todo el territorio nacional, el año del joropo en toda su diversidad. Cuando hablamos de el joropo en toda su diversidad, nos referimos, por supuesto, a todas las manifestaciones dentro de este género: el joropo llanero, el joropo central, el joropo oriental, el joropo occidental, que también existe, y por supuesto el joropo del sur, allá en el estado Bolívar. Tendremos toda la celebración en pleno de este año del joropo, mientras tratamos de restablecer la comunicación desde el estado Apure. Nosotros continuamos con nuestra programación, celebrando el año del joropo en Alba Ciudad. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org.